en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Ve por tus marcas cuando has amado de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Buenas tardes, estamos nuevamente en No te ahogues por Radio Central Mendoza y ya estamos en la onceava emisión del programa No te ahogues, acá de los guardavidas de Mendoza, con el equipo de todos los jueves en la conducción, Adrián Chaparro quien les habla, locución y entrevistas, Lord Agustín Castro. ¿Qué pasó ahí? Estamos haciendo ejercicio de vocalización. Y en las consolas, el mago Andrés Francese. Ahí está, se separó la gente, se demoraron, ¿viste? Hay uno que primero arrancó y... Pasa que han estado haciendo muchas sentadillas, entonces se cuesta que se paren. Estuvo complicado el sábado, sí, vimos las fotos ahí en el parque. En la parque. Buenas tardes, gente, ¿cómo le va? 17 grados en el día de hoy, el sol dice presente nuevamente en esta semana que nos viene acompañando, la verdad, unas semanas hermosas. Como sí, venimos, el invierno teniendo, está, decimos, la se verdad, fue el invierno, se fue el invierno. Para sacarse el sombrero, sí, la verdad, sí. Chapó, como quien diría. Así que bueno, contento de estar acá, otro programa más, programa número 10. 11. Es que hay uno que no estuviste, me parece. Sí, el 11, estamos en la ciudad. Cama que no. Así que bueno, contento de estar aquí nuevamente, programa número 11, si no me equivoco. Así que bueno, arrancando con todo. Hoy especial de los redactos de Ricota. De Ricota, exactamente. Gente, bueno, les pasamos nuestras líneas de comunicación para estar en contacto con el programa. Nuestro mail es radionoteahogues@gmail.com, o si no, bien podés visitar nuestra official page, ahora te la pasamos, es radionoteahogues.witsite.com/Central Mendoza. Ahí podés meterte y escuchar las emisiones anteriores, los especiales musicales y bueno, también las entrevistas que tenemos cada jueves acá en el programa que hacemos por Radio Central Mendoza. Si no, también podés escribirnos vía Twitter a @noteahoguesrat, ¿sí? Por Facebook también tenés nuestra página oficial donde podés seguir todas las noticias día a día, ¿sí? En No Te Ahogues /radio online, ¿sí? Escribirnos un WhatsApp, sino también al 1215-15-79-95. Oh. Agus, ¿por dónde podemos escuchar o bajar la radio? Estaba esperando que me lo preguntes, chapa. La radio también la podés escuchar descargando la aplicación de la Radio Central, de la CTA, de tu Play Store, también disponible para iOS. Y si no, también nos puedes escuchar desde la página web, que es radio.centralmendoza.com. Repito, radio.ctamendoza.com, la radio de los trabajadores. También desde ahí nos podrás oír todos los jueves de 17 a 18 horas. Si estás en la ofi, ponés la PC, dejá el Facebook de lado y escuchate la radio con la buena música que te traemos este jueves. Dejá el Pokémon Go. Dejá el PC. Bien, vamos a seguir con el segmento de noticias nacionales que había quedado pendiente porque la semana pasada estuvo muy buena la entrevista acá con Sebastián de Hockey Online. Bueno, bomberos saliendo al cruce con políticos por los subsidios. Ajá, así es, escuchen esta noticia. El diputado nacional del PRO, Martín Maquieira, le había adjudicado al presidente Mauricio Macri la decisión de enviar 25 millones de pesos para bomberos voluntarios. La Federación Pampeana dijo que es por una ley nacional y lo invitó al diputado a visitar la entidad e informarse. Epa, hay un cruce acá, La Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, sí, de La Pampa, salió a aclarar que los aportes anunciados por el diputado nacional del PRO corresponden a subsidios, sí, a los que están establecidos por ley y no son una decisión del presidente Mauricio Macri, como el legislador divulgó. ¿Sí? La aclaración la hizo a través de un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la Federación, el presidente de la entidad, de nombre Ariel Alejo. ¿Sí? El diputado había dicho que la resolución emitida por la ministra de Seguridad dictaba la repartición de la provincia, que recibiría más de 600 mil pesos, y que la Federación de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos de la provincia obtendría más de 3 millones de pesos para gastos en funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones, además de capacitaciones en los cuadros de los bomberos. ¿Sí? Va claro, échale agua. Seguite ahí. Se viene el campeonato de rafting, señoras y señores. El campeonato argentino de rafting R4 Copa Charlie Jurín 2016-2017, clasificatorio al Mundial de Japón 2017. Acordamos que el Mundial anterior, el equipo de rafting fue auspiciado por la Facultad de Odontología, integrado por gran parte de mendocinos. Fue anunciado por la Asociación Argentina de Rafting. Contará con 4 fechas que se llevarán a cabo a partir de septiembre. La primera en San Rafael Mendoza, vamos a ser sede, qué bueno. Y los requisitos mínimos para correr serán apto médico, cuota al día, asociación de rafting, elementos básicos de seguridad, casco, chaleco, traje, silbato, botas. Y este comunicado fue transmitido por la comisión directiva de la asociación. Para más información pueden ingresar también a Facebook en la página oficial de la asociación de rafting. Bien, ahora, tranquilo, aclaramos que los fanáticos del rafting que la copa lleva el nombre del Charlie, que el Charlie es un guía y un profesional de rafting que falleció el año pasado en inmediaciones del río Diamante mientras realizaban una bajada bastante potente en ese río, ¿sí? Así que por eso yo creo que en homenaje a él lleva ese nombre, así que mandamos un saludo a toda la familia. Conocíamos a Charlie. Exactamente, lo conocemos del río. Además, estuvimos un mes antes con él haciendo prácticas. Fue terrible. Así que a toda la gente de Río Aventura y a todos los compañeros de Charlie les mandamos un saludo muy grande de acá de la Escuela de Salvamento y el programa No Te Ahogues de Mendoza. Bien. La Leona se sumó al Body Issue y en la previa de los Juegos Olímpicos. A ver, así es. Noel Barrio Nuevo, emblema de las Leonas, y Yamila Nicetich, capitana de las Panteras, fueron dos de las atletas elegidas por el especial Body Issue 2016. para un poco. La edición de julio de la revista deportiva ESPN Magazine, en la antesala de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que los Juegos empiezan, ¿cuándo? El 5. El 5, exactamente. Estamos a mañana, a un día de vivir lo que serán 2 semanas a plena con puras actividades deportivas en lo que será Río 2016. Bueno, otro de los argentinos. Tenemos una mendocina también en Río. Exacto. Dos acá. Mendocinas, dos. Cuatro. Claro, no, pero hablando de Windsor. La verdad, un orgullo tener a mendocinos que nos. Que lo representen. Bien, los otros argentinos que también se animaron a esta producción HAT, ¿cómo la quieren llamar a este, el Body Issue? Está la boxeadora Jessica Bob, la esquiadora Belén Simari, ¿sí? El tenista Gustavo Fernández, el futbolista Fabián Poroto Cubero, y sí, Cubero. La tenista Paula Omarechea, el jugador de selección de voleibol Facundo Conte, la nadadora Daniela Jiménez, la gimnasta Ailén Valente, el puma Martín Landajo, la maratonista María Peralta y el gladiador del handball Federico Pizarro. Contamos que el Body Issue consistía en tomar fotografías de los deportistas sin ropa realizando el deporte que ellos hacen. Claro. Obviamente, un desnudo cuidado, no es que te llaman salvo. Claro. Pero, por ejemplo, hay Photoshop en todos lados. No hay Photoshop. O sea, por ejemplo, vos sos nadador. Sí. y te filman como Dios te trajo al mundo, en la pileta nadando y haciendo el movimiento de natación. Vos jugás al tenis, claro, y te filman como Dios te trajo al mundo. Sí. Con haciendo, claro, raqueteándola, haciendo el movimiento de tenis. Y la verdad que ver ciertos movimientos sin ropa en deporte, no sé si... Menos mal que es una foto y no un video. Después me voy a patinaje artístico. Qué bravo. Bueno, bien, ¿estamos para una más o...? Bien. ¿Tenemos tiempo, señor director? Bueno, triste noticia. Upa. La ballena de mar del Tuyú no resistió y se murió en el mar. No. Sí, sí. Vale. La verdad. Y lo intentaron más de 40 personas y parecía que lo habían logrado, pero no. La ballena jorobada que se había varado en las costas de la ciudad balnearia bonaerense de Mar del Tuyú, lugar donde hemos tenido la oportunidad de hacer varios congresos, fue liberada casi dos días después y apareció muerta, según confirmó la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo a las primeras informaciones, el animal estaba enfermo y por eso habría querido salir del océano. Pobre. La ballena fue devuelta al mar. Pero, bueno, tras un operativo que participaron el personal de prefectura, defensa civil, guarda vía del partido de la costa, vecinos y personal del mundo marino, sin embargo, no pudo sobrevivir. La verdad, una pena. Pero bueno, por lo general dicen que las ballenas o estos animales que terminan varados en la costa es porque van, digamos, a morir. Claro. Como que terminan ahí. Igual por eso por ahí es... Hay todo un tema que, por ahí con esto que estábamos hablando del cambio climático, que a veces, con todos los cambios que tenemos en el planeta... se presta para que los sensores que tienen los animales se terminen alterando y a veces ese mapa que tienen por ahí genético, se pierden, se termina alterando. Sobre todo también por las mareas, las mareas. Las plataformas petroleras que por ahí interfieren en las ondas y no se pueden comunicar bien los animales. La verdad, no sé qué hago acá y no estoy en el mismo planeta. En Greenpeace. Bueno, mandamos un saludo a la gente de Greenpeace y de Open Arms que están salvando también gente en el Mediterráneo. Y bien, bueno, ahora vamos a ir con un temazo de los... Bueno, les contamos rápidamente antes que hagamos el repaso de este especial de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que en el día de hoy estamos haciendo homenaje a esta banda cuyos integrantes fueron en la voz Carlos Indio Solari, bajo Daniel Semilla Bucciarelli, en la guitarra Eduardo Sky Bellinson, en la batería Piojo Ábalos, en el saxo Sergio Dawi, en la guitarra Tito Fargo Daviero, en la batería Walter Sidotti y en el saxo Willy Crook. La verdad, alta banda. Un plantel impresionante, ¿qué querés que te diga? Así que bueno, dentro de un ratito estaremos rememorando y haciendo un pasaje desde los inicios de la banda en el 1976 hasta la separación y los fines y la prolongación de sus discos solistas. Exactamente. Vamos a ir ahora con... Hoy estamos... Alguien se estaba mordiendo las uñas, no sé por qué. Hoy no encontramos nada. Lo que pasa es que ustedes no ven, pero acá arriba de la mesa tenemos un archivero, 25 libros, una caja con 30 compact disc, cosas que ya no se usan porque estamos en la era digital, pero a nosotros nos encanta traer discos de pasta y compact disc. Disco de pasta, un plato de pedo. No, estamos jugando al Ludo. Al Ludo Mati. Con los daditos. Bien, vamos con el primer tema de la tarde de la mano de Patricio Rey y su redondito de ricota y chapa sigue jugando al Ludo Mati. Y nos vamos con un tema con el que abrió el primer recital que se hizo acá en la provincia de Mendoza, más precisamente en San Martín. Sacala. Con Lubelito. Que le juran más de alta. Estamos nuevamente en No te ahogues, el segundo bloque del programa, y ahora sí vamos a arrancar con el especial, la parte de la biografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El grupo se formó en el año 1976, banda oriunda de La Plata, ¿sí? Descendiente directa de la cofradía de la Flor Solar, un movimiento cultural de aquella década. En un principio no tenía ni nombre ni integrantes fijos, sino que alrededor de 15 músicos se alternaban en los instrumentos. Los tres pilares fundamentales de Los Redondos fueron el Indio Solari en la voz, Sky Bellinson en la guitarra y Carmen Castro, la Negra Poli, que hacía de manager. a quienes se podría también agregar Ricardo Cohen, conocido como Rocambole, que era el director artístico de la agrupación platense. Sky había integrado Diplodocum, ¿sí?, junto a su hermano Guillermo Bellinson, el topo de Allison, ¿sí?, y Bernardo Rujubaja. ¿Sí? La conjunción de este grupo artístico con aquella movida de la cofradía fue el puntapié que inició el grupo de Los Redondos. La música siempre fue parte esencial del show de Patricio Rey. En las primeras presentaciones en los teatros de La Plata se colocaban en escena números de teatro, ballet, mientras se repartían los verdaderos redonditos de ricota entre el público como un agape. Es de aquí que viene el famoso nombre de la banda. 1978 se presentaron en teatros Anders de la capital federal. 1979-1980 la banda se destacó. Sky y Poli se mudaron a Mar del Plata y el Indio a Valeria del Mar. A fines de año se reunieron para tocar juntos nuevamente. En el 81 y el 82 retomaron el rumbo de los pubs, ¿sí?, para llegar a grabar su primer demo profesional. En el 82, en Nene Nena, Mariposa Pontiac, Superlógico y Pura Suerte fueron los temas registrados en los desaparecidos estudios RCA, que lograron una importante difusión en las radios porteñas. También se habían unido a la banda las coristas que integraban Babe Biscuit, bien, Vivi Telas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastián. También participaba en los shows el periodista Enrique Sims, recitando y monologueando en la introducción de cada espectáculo. Qué bueno. 1984 grabaron Gulp, la primer placa en los estudios MIA, Músicos Independientes Asociados, con Lito Vitale como operador y músico invitado en teclados. La plata para esa reproducción independiente provino de un pozo común formado por un porcentaje de las ganancias de cada show. La distribución comercial corrió siempre por cuenta de Poli. Firma el contrato con la distribuidora Belgrano y casi 8 años después de su nacimiento comenzaban a ser conocidos masivamente con temas como Barba Azul versus El Amor Letal, La Bestia Pop o Ñam Free Fluly Freddy Flu. Estamos escuchando un temita de fondo. Es una gran bestia pop. Bien, en 1986 nace Octubre, que sería su segundo trabajo discográfico. Este se vuelve masivo. La prensa especializada coincidió en que ese material era un discazo, así, con estas palabras. Los hits más importantes fueron Seven Up y Fuegos de Octubre. En 1988 se incorpora Walter Sidotti, que reemplazó al Piojo Ábalos en la batería. También se alejó Tito de Aviero en noviembre, ¿sí? El que emigró fue Willy Crook, que se unió a los Abuelos de la Nada, y luego su lugar lo ocupó Sergio Dawi. Por entonces Los Redondos eran elogiados casi con devoción. Su tercer disco, Un Bayón para el Ojo Idiota, el que refleja más fielmente el sonido del grupo, según el propio Indio, y que contiene una canción emblemática para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y su público. Vamos las bandas. 1989. Esa estrella era mi lujo. En la pabellón de un psicópata y Héroe del Whisky fueron los temas que sobresaltaron del siguiente trabajo editado apenas un año después. Bang Bang, Estás Liquidado, 29 de diciembre. Y 10 días después de llenar 2 estadios, obras sanitarias, se presentaron en el campo de hockey del mismo club ante 25.000 fanáticos. En el año 1990 transcurrió con constantes presentaciones en discotecas y en el mismo Obras, lo que modificó en parte la relación entre la banda y su público. Muchos consideraron que presentarse en el mítico estadio de la Avenida Figueroa Alcorta consistió en una traición a los principios que siempre habían enarbolado por el grupo de No Transar. En 1991 se volvieron a presentar en Obras, sí. La policía detuvo a unas 40 personas, entre las que se encontraba Walter Bulacio, ¿sí?, quien tras haber pasado horas encerrado en un calabozo y 5 días en coma, murió en medio de declaraciones contradictorias. Desde ese entonces, un nuevo cántico fue incorporado como himno por el público ricotero. Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía. Para fines del año, Patricio Rey se volvió a presentar en Obras con una nueva placa, La Mosca en la Sopa, que tuvo Mi Perro Dinamita, Un Poco Amor Francés y sus temas más importantes. 1992, disco en directo, que fue una especie de pirata oficial, según el mismo Sky, incluyó grabaciones de show minuciosamente seleccionadas y remasterizadas en Estados Unidos. La popularidad de la banda se confirmó una vez más en dos presentaciones en el Centro Municipal de Exposiciones, donde estrenaron temas nuevos ante 40.000 personas. Cada vez más gente. En 1993 lanzan un disco doble de 25 temas titulado Lobo Suelto, Cordero Atado. Por primera vez en su carrera, los Redondos se animaron a un estadio de fútbol. Sí, fueron dos noches consecutivas en Huracán, con más de 80.000 espectadores en total. Dieron una prueba de aceptación del nuevo disco. En 1996 aparece el mencionado Luz Belito que escuchamos al principio del programa. En 1998, o sea, a fines de diciembre, los Redondos se presentaron en el estadio Racing Club de Avellaneda para la presentación de Último Bondi a Finisterre. El noveno disco de Solari y Bellinson. Después de estos dos shows con más de 45.000 personas. En cada uno cerraron un año con Patricio Rey muy cerca de la capital federal y en donde no tocaban por cuestiones de seguridad. Es famosa esta banda por tocar en el interior más que en Buenos Aires. Bien, en el 2001, un año después, ya con Momo Sample editado, los Redondos se presentaron en el Estadio Centenario de Montevideo, esto es en Uruguay, el primero de la banda fuera de la Argentina, y el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba, donde han tocado varias veces, tuvo lugar el último concierto de la banda. Por varias cuestiones, la muerte de un fanático en el show cordobés fue un detonante, ¿sí?, entre las desigualdades entre el Indio y Sky. Al show le siguieron varios meses de silencio hasta que finalmente Sky y la Negra Poli anunciaron que al menos por un tiempo Patricio Rey permanecería en silencio. La separación de Patricio Rey y su Redondito de Ricota nunca fue un tema cerrado, Sky confesó. Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de este proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey y que había nacido como la comunión y el aporte de muchos artistas y no los deseos de uno solo. Sky y el Indio siguieron por diferentes caminos con sus trabajos solistas, siguiendo con la estela de la famosa Misa Ricotera hasta el día de la fecha. Es así que tiene la cantidad de seguidores que tiene. Increíble. Vamos a ir un tema más, continuando con este especial, con Esa Estrella Era Mi Lujo. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Compromiso Vial por Mendoza, todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. We'll be right back. alguien iluso. No nos dimos nada más, solo un buen gesto. Estamos nuevamente aquí en el programa No Te Ahogues por Radio Central Mendoza, en el tercer bloque de nuestro programa, después de este temazo de Los Redondos y el especial que recién escuchaban. Y ya ha llegado con nosotros la invitada especial del día de la fecha. Sí, sí, la invitada, porque es la primer mujer que asiste acá a nuestra radio, así que estamos... Qué alegría, la verdad, alegría, sí, sí, sí. Estamos contentos. Ya tengo el corazón que no me entra acá, ustedes no lo pueden ver, pero... No, la verdad estamos contentos porque ya como que veo un... Ambiente denso. Creo que el sol salió porque ha venido ella, así que sí. Siempre es bueno una presencia femenina. Exactamente. Le da como un cambio al lugar. Otro aire. Otra cosa. Chapo, por favor. Bien, con nosotros aquí al lado está la profe y entrenadora María Cecilia López. Sí, fuerte el aplauso, señores y señores, para la profe. Hola, buenas tardes. Bueno, con este recibimiento, verdad... ¿Qué pasó? ¿Se la cogió? ¿No era que había salido el sol? Había una tormenta. ¿Por qué hiciera al director? ¿Qué pasa, director? Con tanto recibimiento, después una tormenta entre medio. Ya vas a volver a las manos de la profe. Ahí están los aplausos. Ahí llegaron los aplausos. Gracias, chicos. Ahora sí. Operador ex-alumno. Se está vengando, me parece. Todo vuelve. Qué fuerte, ¿cómo estás, Ceci? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué lindo, bien. Gracias por el recibimiento, la verdad un honor ser la primera mujer que venga a la radio, así que muchas gracias. Bien, buenísimo, Ceci, gracias por estar vos también. Les contamos que era una entrevista que teníamos pactada hace tiempo, pero la profe, por una cuestión de que siempre está ocupada, siempre está trabajando, lo cual es genial, volvió de muy solicitada y muy probablemente la llamen para ir a Río, así que hay que aprovechar este momento. No sabemos en qué momento Ceci se nos va. Que me agarraste de casualidad, porque me estaba a punto de subir al avión. Sí, dice que volvió de Dubái. Sí, por eso es bronceado. Sí, yo he visto unas fotos que por ahí están en la montaña, también en la montaña, con unos esquís, así que están todos lados, en el agua, en la nieve. Aparezco por todos lados. Sí. Es omnipresente. Exactamente. ¿Qué tal, Pascual? Bueno, un día más. Una nota más. Bueno. Así que bueno, contento de estar acá, Ceci, que bueno que nos estés acompañando en el día de hoy. Así que bueno, empecemos para que nos cuentes qué es lo que haces en la escuela. Contale a la gente cuál es tu trabajo, además de ser el profe de natación en el curso de guardavidas, en lo que estamos trabajando nosotros, donde salió del programa. Contanos qué es lo que venís haciendo, desde cuándo que venís trabajando con los nosotros. Los orígenes de Cecilia, se remonta nada. Allá por los albores del año. No digamos los años, por favor. No. Ahí va. No sabemos el DNI, no, pero más o menos contanos así tu historia. Bueno, yo siempre fui educación física, empecé trabajando en piletas climatizadas. De ahí los conozco a los chicos, Chapa, conozco de ahí. Exactamente, Cecilia, alumno mío. Ahora me tiró al agua varias veces, así que no puedo contar. La parte fue no la contar. No puedo contar. No, fueron alumnos míos en el gimnasio número 1, geonatación, del equipo de máster, así que de ahí los conozco los chicos. Y bueno, después he trabajado en diferentes lugares, trabajo en la Muni Godoy Cruz con un programa de gimnasia terapéutica rehabilitar gente. Hacemos la parte siguiente después del kinesiólogo, así que para gente de cualquier edad estamos ahí trabajando con ellos. Sí, puede ser gente de cualquier edad con problemas de salud. Bien, y ese plan vos me decís que está en Godoy Cruz, ¿no es cierto? Sí. ¿Es específico para gente de Cruz o puede ir cualquier persona? ¿Cómo hacemos para brinda juntarnos? Desde la municipalidad. Soy una señora, yo así con la malla ahora. Hola, Cecilia. Hola. Quiero nadar, ¿qué hago? Y te caigo con un bolsito con las compras así de las 12. No importa, sos bienvenida. Soy bienvenida. Hay lugar, hay lugar para dejar las compras. Sí, la bolsita. Vengo a la carnicería, vengo a comprar bife. Tenés la heladera. Y se me echa por la manteca, encima que está cara. Freezer y heladera, así que. Buenísimo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la señora? Esta iniciativa surge hace muchos años en Godoy Cruz, es un programa que es de la Muni de Godoy Cruz, de la parte del área de deportes, pero está abierto a toda la comunidad. Nosotros tenemos alumnos de diferentes departamentos, así que simplemente tenés que tener una derivación médica por algún problema de salud. Sí o sí, con derivación. Con derivación médica. Vamos y te hacemos un programa de ejercicios planificado para el problema que vos tengas. ¿Y hay edades o es así abierto? No, tenemos alumnos adolescentes, alumnos de adultos, de tercera edad. Ah, hay señores también, no solo señoras. No, no, sí, es abierto a todo público. Ahora, hola, soy un señor. Hola, sí, ahora me tiraste la señora. Ahora soy un señor que vengo también con compras, porque compro. No compran siempre los señores. Bueno, vengo con puchos. Bueno. Lo quiero dejar. ¿Te voy a nadar? O con una soda. Primer error. Claro, primer error. Tengo que venir con. Con un sodeado. Claro, te quedaste sin soda y después te compro una soda. Vení con la soda bajo el brazo. Y quiero entrar al programa. Tengo que ir también a un médico. Tenés que ir a un médico, el médico te deriva y nosotros te damos. Es un servicio que cuenta con dos estímulos semanales de gimnasia fuera del agua. Ajá. Uh-huh. Es una gimnasia terapéutica donde se rehabilita a la persona, se la fortalece, le damos agilidad, le devolvemos la elongación. Todo dependiendo de la lesión que haya tenido. Claro, desde el punto en que vos vayas a mantenerla y que no se empeore o a tratar de mejorarla. Y trabajando con la prevención. Y claro, está bueno, por eso buenísimo. Se llama gimnasia preventiva y reeducativa, así se llama el programa. Bueno. Y después tenés un estímulo más adentro del agua que también es gimnasia terapéutica. Pero con el agua, que sabemos todos los beneficios que tiene, no, por ejemplo, el mayor beneficio que tiene, que es por lo cual te mandan los médicos, es que no tiene impacto. Mira que, la verdad, un proyecto. Está re bueno. ¿Y cómo es? O sea, ¿el médico tiene que derivar al nombre del programa o a Godoy Cruz? ¿Cómo nosotros, a la dirección de deportes? Si vos te vas a averiguar, te damos una ficha médica. Ajá. Donde tiene toda una anamnesis para la persona, para el médico, donde su médico de cabecera, generalmente van gente mayor, tiene su médico de cabecera, la llena y con esa información, esa ficha no es excluyente, es informativa para poder trabajar mejor con la persona. Claro. ¿Y cómo llegas a la escuela de guardavidas? A la escuela de guardavidas llego en auto todos los días en el Bondi. La verdad que no me imaginaba. En Bondi no, dijo nada, en Bondi no. Bueno, pues, tirame flores, puedo llegar en bicicleta. Llega en rollers. La viste en rollers. Me sacó. En subida. En patineta ya. No, sí, saltando escalón. Ni tanto. Ahí llegó el auto de la Ceci. La patineta. Ahora en la cochera que viene la Ceci con los bolsos. No, es la bici con la bicicleta. A la escuela de guardavidas llegó por Esteban Marchesi y Nicolás Sánchez. Es un personaje, sí, los personajes. Han venido a tener entrevistas, sí. Bueno, los chicos los conozco, el número uno, al Anguila, lo conocen por Anguila, sí. Me imagino. Lo conozco el número uno, el entrenador de los chicos de hockey subacuático, Lucy Reider, así que lo conozco ahí. También lo conozco en la escuela donde yo trabajo, él era profe de portugués y yo trabajo en la escuela Santa María, así que de ahí también. Ah, también das clases en colegios. También, bien, en un colegio en secundario. Un bien. De educación física, no de natación. Ah, porque soy profe de educación física. No, da clase de matemáticas. A veces me equivoco y hoy en día hay que saber de todo. Sí, un poquito. Y en la pileta le da clase de cocina. No, no, ahí estamos al horno. Qué bien, o sea, tú es rato, estamos al horno. Clase de cocina. No, oye, la verdad que estamos, pero encendido. A morir. Ay, qué risa. Bueno, y dentro de la escuela, ¿vos te dedicás a la parte de natación? Sí, ¿o sos la profe encargada de...? Estoy en la cátedra de natación. Ajá. Junto con Federico Samper. Así que estamos los dos ahí, estamos entrenando a los chicos. No para que sean grandes nadadores, sino para que el día de mañana puedan salvarle la vida a alguien. Así que estén preparados. Bien. Qué bueno eso que vos decís, porque la verdad, el trabajo de ustedes no se especializa en formar un nadador, sino en formar un guardavidas dentro del agua, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque del guardavidas depende la vida de alguien. Así que estamos tratando de que los chicos estén preparados para salvarles justamente la vida. Son más duros los entrenamientos. Son más duros. Porque, o sea, no solamente está la vida de alguien, sino la propia vida. O sea, ellos tienen que tratar de resistir para salvar dos vidas mínimo. Ah. Igual te consulto una cosa, porque por ahí se decía, ¿no? Que como que no era tan importante ser nadador para ser guardavidas. Vos decís que no, que es al revés, que hay que saber nadar, hay que saber nadar muy bien para llegar a ser guardavidas. Hay que saber nadar, es una condición básica. No técnicamente, sino para poder, poder llegar, manejarse en el agua, en el medio acuático. Sí, eso está bueno recalcarlo, porque a ver, esto bien, no quiero decir nombres al aire ni mandar ni prender fuego a nadie, pero hay otra escuela que lo que decía era que no era necesario ser nadador o saber nadar para ser guardavidas. Y yo veo que la planificación que se está armando de esta escuela más complementaria, porque se aboca mucho en el entrenamiento de lo que es la natación y la importancia de saber nadar, porque sí, no cualquiera se mete al río, pero no. Es que algo partiendo de la base, a ver, si vos vas a trabajar en un medio acuático, mínimo tenés que saber salir del agua, o a mismo ver, o corregime, vos has tenido alumnos que le has tenido que enseñar a nadar crawl cuando están en un curso guardavidas, son cosas que sí, yo he tenido que enseñar a la gente. Exactamente. Empezar primero a cómo hacer una patada crawl y después cómo hacer una abrazada, ya estando adentro del curso y cursando la materia y cursando las trabas y zafaduras. Sí. Y la persona no sabía nadar. No, es imposible, así de hecho... Eso lo dijo Cecilia. Miren que me enojo, ¿eh? La chiqui adentro. Por eso estamos re contentos en la escuela de tener la incorporación de Cecilia, porque esto nos ayudó un montón y la parte de complementar lo que es la parte de la natación, que es para mí primordial en el guardavidas, que antes por ahí se dejaba de lado, se decía no, esto es para otra gente. Claro, no. Obviamente no vas a sacar nadadores que tengan una técnica perfecta, pero sí que puedan llegar a la víctima sin que les pase nada a ellos. Exactamente. Y poder rescatarla. Pero vamos, también una cuestión de especificidad. A ver, el guardavidas no es un nadador que necesite estar nadando durante 20 minutos o estar... No, tiene que ser más práctico la cuestión. Exacto. Es velocidad, vamos, pum, potencia, llegar. Exacto. Y poder bancarme y salir con la víctima. Y resistencia, claro. Fundamental. Claro, porque si vamos a lo que es el rescate de una persona, son unos metros corriendo que no van más de 50 o 100, si tiene que correr a lo sumo. En el caso del mar, más de 100 metros un guardavía no corre. Claro. Y en el agua también, más de... ¿Cuánto? 50 metros o 200 en un caso muy extremo. Pero no, más de eso no va. También está el trabajo de la prevención y tratar de que no... En realidad la idea es que nunca llegues a meterte al agua, eso sería. Exactamente. Es mejor guardavía. Y que no se moja. Dicen los dichos. Sí. Dicen los dichos. ¿Cómo estamos tiempo, señor? Tenemos Tenemos para charlar. Gracias. y hacer a mi alumno querido, cómo lo extraño, ¿eh? ¿Cómo se portaba el...? Excelente. Lo vamos a hacer acá al aire. Excelente. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Qué? ¿Por qué manda aplauso? No entiendo eso. Yo porque te quiere. Ay, me quiere. Te quiere mucho, eso es por eso. Claro, está el aprecio. No sé, igual al principio de la nota me dio como un tormentón. No sé por qué. Ahí está. Ahora está cariñoso, la parte de la dirección de deportes, ¿vos estás a cargo de eso o quién está a cargo de la parte de dirección de deportes Godoy Cruz? De Godoy Cruz, yo trabajo para la dirección de deportes Godoy Cruz. Claro. Yo trabajo en el programa que les conté recién, de gimnasia preventiva. Exactamente. Y también trabajo en la parte de difusión de deportes. Sí, con las redes sociales, junto con la otra profe que trabaja conmigo, Macarena Sánchez, Velázquez, perdón, mezclé a Nicolás Sánchez con Macarena Velázquez. Perdón, Macarena, te confundí con el Nico. Así que estamos ahí, junto con ella, vamos a los eventos, hacemos la difusión. Tienen varios programas. Tengo la oportunidad de... Yo he estado siguiendo y he visto que hacen... Sí. Sí. O sea, la otra es promocionando el tema de los fútbol para no videntes. Hay un área de discapacidad. También tenemos un programa de evaluación, un área de discapacidad y todos los polideportivos donde el deporte social es lo más importante. ¿Y qué es la gente, los chicos que se acercan ahí a los poli, digamos, o tienen que ir a la dirección de deportes? No, van al poli que le quede más cerca, más cercano a su domicilio y ahí tienen diferentes actividades. Tienen ahí están fútbol, los programas. Hockey, ¿y esos programas cómo son? ¿Son gratuitos o tienen una abonación? No, no, son totalmente gratuitos. ¿Corren por parte del municipio? Dependen del municipio. Está re bueno eso. Está re bueno. Así que se fomenta mucho el deporte social porque hay chicos que realmente no tienen recursos para llegar a un club. No. Y esto está bueno porque no solamente van y practican el deporte, sino que también compiten y se les da la oportunidad de vivenciar cosas que capaz que... Sí, que es muy difícil. Se lo está integrando, digamos, en actividades deportivas. Claro. Sí, y lo bueno es que ha crecido tanto el deporte social que ahora hay mucha competencia, entonces es más interesante para el chico. No solamente va y juega en el poli, sino que sale a competir. Ah, no, y eso está bueno. Eso está es bueno una porque, motivación porque grande. Le genera competencias al chico y... Bueno, no, a ver, el competir la verdad siempre es importante, y más de por ahí haciendo un deporte, como hasta... A veces me da insulso, claro, entrenarse. Es para motivarse, nada. No es por el hecho de inculcarles que la competencia obviamente es lo más importante, pero sí es una motivación para porque es un objetivo y para entrenarse. Claro. Mira, bueno, gracias a Cecilia. Tuvimos la oportunidad de estar de hacer la capacitación para la municipalidad del club. Sí, el año pasado que con la escuela. Gracias, Ceci, otra vez lo vamos a decir. Ay, de nada. aplauso. Venga, un aplauso para Cecilia. Sí, el año pasado con la escuela de guardavidas hicimos la capacitación, una jornada de que duró un día, parte teórica práctica. En el municipio donde se realizaba toda la formación para una persona que hubiera estado en el verano a cargo de grupos en las piletas. Fue destinada a profesores de educación física y a estudiantes de educación física. Está bueno porque no todo el mundo, no todos los profes tienen noción de prevención en el agua, así que... Claro, prevención del agua y fuera del agua, que eso y también fuera es del bueno, agua. Porque, a ver, lo que hablamos la otra vez en el programa con los chicos, que el guardavidas, si bien tiene como un trabajo de temporada, también está bueno cuando no está en temporada poder transmitir esos conocimientos y si claramente pasa algo. Si te pasa algo en tu casa, gimnasio, necesitas saber los primeros auxilios. Claro, lo primordial de, bueno, y el caso que estábamos charlando con los chicos la otra vez en el grupo que tenemos de los profes, era que, a ver, falleció un chico de 13 años que estaba haciendo una práctica de fútbol en la pileta en que yo trabajo. Me enteré hace dos días, el martes, fue que por un problema cardíaco. Sí. El y chico ese falleció. Chico, mira, justo yo escuché la nota en la tele, no había nadie que le pudiera hacer RCP, por ejemplo. Claro. O sea, los profes están, pero ¿cuántos profes tienen no la capacitación? Claro. ¿Cuántos profes tienen un botiquín? Eso es lo otro, o sea, digamos que por eso, muy pocos lugares. Bueno, pero ¿qué por ejemplo, tenés un consultorio, yo trabajo ahí, hay un lugar donde tenés el botiquín para hacer primeros auxilios, pero que fuera de temporada está cerrado con llave y vos lo que necesitas es algo tener ahí. O cuántos profes llevan, no sé, un bidón para hidratarnos. La Ceci lo hacía, pues nosotros entrenábamos los sábados muy temprano y llevan un bidón para que tomáramos agua. Habla de la profesionalidad. Sí. a la hora de trabajar. Sí, me acuerdo de esa época que nos hacían levantar temprano, en el número 3 era, que entrenábamos con el equipo. Aquí a las 8 de la mañana, creo. Bueno, 8 ya. 8 ya está, 8. Había que entrenar a las 5. Claro, a las 5. Había que entrenar a las 5. Preguntale a Agustina, a las 5 seguramente alguna vez entrenó. Es más, había una fotito hace poco, Agustín, muy entrenada. Ah, epa, ¿dónde? ¿La del bar? Una fotito de 5 de la mañana, doble entrenamiento. Sí, doble entrenamiento ahí con las manos ahí. Sí. Abdomen a full ahí. Epa. Sí, sí, yo, con un moñito, yo lo he visto con un moñito ahí que sale entrenado. Se me está poniendo colorado. No. Esto no sale al aire. Esa otra. Otra época. O sea, habrá sido otro yo, habrá sido. No sé, hermano gemelo. El otro yo. El otro yo, nada, pues está impecable ahora. Bien, bueno, Ceci, gracias por estar, gracias por venir al programa. Y bueno, esperamos, si se puede este año, estaría bueno poder repetir el programa de capacitación. Sí, estaría bueno, esa es la idea y la verdad que... Sentarnos aunque sea a charlarlo, a ver si se puede. La verdad que yo me quedé muy contenta con la jornada porque los profes y los estudiantes que fueron realmente sacaron provecho y fue útil para el verano. Es, de hecho, uno de los chicos que hizo la jornada... Al mes tuvo que hacerle RCP a un hombre y le salvó la vida. Así que qué bueno. Gracias a la jornada que le recordó los conocimientos. Qué bueno saber eso. Me volvemos llamó y me agradeció. A la importancia de poder capacitarse y saber. Sí, pero es recordar, es informar. Es constante, porque estos son conocimientos que si no se los practica, no se los remarca, no se los repasa, son cosas que te olvidas cómo hacer, cómo poner las manos, cómo vivir. Sí, qué, gracias, me llamó y me dijo, gracias a los conocimientos que recordé en la jornada, le pude salvar la vida al hombre, así que orgullo total. La verdad, terrible. Bueno, se nos está yendo el tiempo, señoras y señores, tenemos que irnos. De este programa tan lindo que ha sido, con este especial de Patricio Rey y su redondito ricota, con la compañía femenina. Muchas gracias, Cecilia, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, la verdad, muy lindo el programa, los felicito y la pasé muy bien. Bueno, voy a caer con mi bolsita de compra, les aviso, soy yo la señora de nuevo. ¿Cómo le va a ir a Norma? Voy a caer a nadar con Cecilia, así que espérenme esta semana, profe, que para allá voy. ¿Compre la malla anticloro? Sí. Ah, eso. Por favor, si no... Ay, nene. No me va a quedar el bikini de aquella época. No, por favor. Renovar malla primero. Enteriza en lo posible. Enteriza. Sí, porque como que es a esta altura... Bueno. ¿Con qué tema nos vamos, Agus? Nos están echando, la verdad que uno se divierte. Va a bajar el helicóptero. Ha sido un placer haber estado con ustedes y que nos hayan escuchado. Y para terminar este especial de Patricio Rey, su redondito ricota, vamos a cerrar con un tema con el que concluye todos y cada uno de sus recitales tan memorado y el por el cual es famoso el pogo más grande del mundo. Señoras y señores, jijiji de la mano de Patricio Rey, y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.